En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una casi y un minuto, hoy comienza La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Saludos en de Bruno Carreños. Así habéis oído bien, la 1 y un minuto, hoy comenzamos antes. Hoy estamos, eso sí, hasta las 4 en la sintonía de Onda Cero, con Nacho Arias al frente de la parte técnica, Les Fidalgo en redacción, Silvia Casasón en la codirección. Un fin de semana intensísimo, ya tenéis las grabaciones del programa de ayer, entero y por partes, en la página web en www.ondacero.es y en @rosavientos, nuestro perfil en Twitter. Los contenidos para hoy vienen a continuación. Y tomad nota de esos contenidos, y eso sí, os recordamos, lo que vais a escuchar es solo la punta del iceberg. Os vamos a hablar de casualidades. ¿Quién no ha vivido alguna? ¿Quién incluso no se ha dejado guiar por ellas? ¿Quiénes las viven? ¿Hay gente que las percibe más que otros, menos que otros? Nos lo va a comentar Juan José Sánchez Oro. Muy buenas. Hola, muy buenas noches. Sí, es un estudio realizado por la Universidad de Virginia en el cual han tratado de ver qué relación hay entre tener esa experiencia, tener la experiencia cercana a la muerte, y luego el percibir determinadas casualidades, determinadas sincronicidades. Ver si realmente el es un estado previo a la experiencia cercana a la muerte o es una faceta que se produce posteriormente. Por desgracia, tras el brutal atentado de ayer, Turquía es noticia y es imposible referirse a lo que ocurre en este país sin acordarnos de las víctimas de la última barbarie terrorista. Pero vamos a intentar contar otras cosas. Un país que además tiene una investigación científica apasionante. Lorenzo Fernández, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues efectivamente, la verdad es que en este país los arqueólogos no dejan de trabajar. Están descubriendo vestigios del pasado verdaderamente sorprendentes. Hemos hablado en muchas ocasiones de Göbekli Tepe. Hemos hablado incluso hace muy poco tiempo de esa cárcel que se encontró, en la que supuestamente estuvo durante un tiempo Vlad Tepes, el célebre Drácula. Y ahora los arqueólogos, más de 50 arqueólogos pertenecientes a diferentes universidades, han hecho un hallazgo, bueno, no vamos a decir mucho, pero verdaderamente sorprendente. Y hablando de civilizaciones desaparecidas, los vikingos, que no llevaban cuernos, eso es una leyenda, un mito, llegaron a América antes que nadie, y además se trajeron indígenas, y sus huellas quedaron en el ADN. Ahora están saliendo a la luz. Miguel Pedrero, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Pues eso es una investigación que realizaron una serie de genetistas de Islandia, y el resultado es absolutamente sorprendente. Hay bastantes islandeses que tienen una variación genética propia de los habitantes de América, ¿no? Y la única posibilidad es que hubiera llegado una indígena americana que hubiese dado a luz en Islandia. Y de todas las civilizaciones desaparecidas, sin lugar a dudas, la que más fascinación sigue despertando es la egipcia. El descubrimiento de un papiro, de un nuevo papiro, podría retrasar todavía más el origen de las grandes pirámides, con todo lo que ello significa. Josep Quijarro, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Muy buenas noches a todos los oyentes. En efecto, parece que se ha encontrado no uno, sino muchísimos papiros en unas cuevas situadas en el desierto egipcio, y uno de ellos alude concretamente a la construcción de la Gran Pirámide. Por fin, un elemento que permite su datación y que la remontaría al 4600 antes de Cristo. Y Glenn Farmer es quien suena. Su música nos haría crecer y nos haría desarrollarnos más en el feto. Precisamente de eso vamos a hablar esta noche, de la música que oímos antes de nacer. Silvia Casasola. Pues no sabemos, no sabemos cuando me abran el micro. Ahora, ahora sí. No sabemos si los científicos españoles han probado en el Baby iPod, porque lo han probado con un sistema, un dispositivo que se llama Baby iPod, que se mete dentro de la vagina. Luego damos más detalles. Sí, a Milene Farmer pues la han puesto, pero de momento lo que sí sabemos es que los favoritos de los fetos son Mozart, Bach y Queen. Por lo menos ahí es cuando reaccionan. Y además, ahí me gustaría también pedirles a los oyentes que nos digan qué tipo de música les gusta más. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de música, que luego os lo preguntaré también a vosotros, pues te pueden decir si empatizas o no. Y te dicen que eso se supone que es el pensamiento que tú tienes. Así que ya veremos, a ver, luego iremos descubriendo. Así que les pedimos a los oyentes, con almohadilla rosavientos, en arroba rosavientos, que nos digan qué tipo de música les gusta más. Y también vamos a recordar una celebración, un recordatorio, el próximo día 16 en la Comunidad Valenciana, en Alicante, en Onteniente, en Crevillent, perdón, una cita con el nuevo premio Juan Antonio Febrián. Eso es, en Crevillente nos vamos a juntar allí unos cuantos, entre ellos va a estar también Lorenzo Fernández, que estará con nosotros en una tertulia que vamos a hacer estupenda en el centro Juan Antonio Febrián, el centro Llobé, y ahí primero emitiremos un pasaje de la historia, después haremos esa tertulia con Ana Vázquez Hoy, con Lorenzo, con Vicente Ruiz García, que ha sido el ganador de este premio, de la quinta edición, y también estará Javier Juárez, estará el alcalde de Crevillente, que será Augusto Asencio, y estaré yo por allí, y luego también haremos la entrega del premio. La entrega del premio será en la Casa de Cultura a partir de las 6:30 el viernes 16 de octubre. Os invitamos a todos, porque todos podréis ir y podréis disfrutar de esos dos acontecimientos, que lo vamos a pasar genial. Pero habrá muchas otras cosas esta noche en la tertulia Zona Cero, las informaciones que os hemos contado y otras muchas. Y después, las diferentes secciones. Por ejemplo, la era digital con Alex Fidalgo, que nos va a hablar de lo más importante en nuestras vidas, más que nosotros mismos, los teléfonos móviles. Bueno, pues según este estudio que nos va a comentar Alex, tiene también sus problemas. Alex, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Sí, la era digital de hoy no le va a gustar demasiado a los defensores acérrimos de los smartphones, porque me voy a hacer eco de un par de noticias importantes de esta semana. Una es que el neurólogo Thomas Sudow, que es premio Nobel de Medicina, considera que los teléfonos inteligentes nos hacen enfermar, y además nos explica el por qué. Y además, muchos expertos en temas oculares y de la vista desaconsejan el uso prolongado de los teléfonos. Entonces, bueno, os lo voy a explicar más a fondo a partir de las 3. También vamos a tener los ecos en del pasado con Laura Falcó Lara. Nos vamos a trasladar con ella a un parador, al parador de Carmona, en concreto una habitación en donde suceden cosas extrañas. Y además vamos a conocer a Susana González, la científico que rejuvenece corazones. Está capitaneando un equipo que está logrando descubrimientos fantásticos y ahora ha conseguido, la Unión Europea lo ha decidido así, 2 millones de euros para continuar con sus investigaciones, unas investigaciones que mejorarán la salud de todos. Todo esto y mucho más en un programa que ha comenzado ya, La Rosa de los Vientos. Esta noche hemos comenzado un poquito antes, 1:10 casi, sin dar todavía. 1:10, estamos hasta las 4 en la sintonía de Onda Cero. Empezamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero.

En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Puede sonar al futuro, a otro tiempo, a un tiempo futuro. Rejuvenecer corazones. Lo dicho, puede sonar a ciencia ficción, pero no. Se ha conseguido y se ha conseguido aquí, en España. Y lo ha conseguido la científica, vamos a hablar con ella, del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares y de muchas otras cosas, Susana González. Susana, muy buenas. Hola, muy buenas. Muy buenas noches. Buenas noches. Ese logro que has conseguido es un logro de equipo, pero es un logro que ha hecho que la Unión Europea dedique 2 millones de euros pues a que se siga investigando y que se siga buscando la explicación de por qué el jefe, el que manda en el cuerpo, pues a veces falle y a veces cause problemas. Porque eso es lo que estáis luchando, para evitar esos problemas que tiene el envejecimiento de una parte del corazón. Efectivamente. Cuando nos vamos a mayores, este corazón nuestro, pues bueno, pues empieza a funcionar mal, y bueno, pues en muchas de las ocasiones tenemos y padecemos cardiopatías. Entonces lo hemos tratado de trasladarlo a unos animalitos que les hemos inducido de una forma, bueno, pues genéticamente es de dolencias. Eso es un poquito lo que intentamos en el laboratorio, buscar las herramientas para conocer los mecanismos de cómo llegamos a esa cardiopatía dilatada, que es un tipo de las muchas que podemos padecer y que razonablemente lo podemos regresar hoy y podemos, si tenemos herramientas para poder mejorar ese estadio que ya viene a ser bastante complicado el poder hacerlo. Además tiene muy mal pronóstico cuando se detecta ese problema, esa enfermedad puesta en investigación. Es además de interesantísima, importantísima, curiosísima. Vamos a contar un poquito a nuestros oyentes cómo son los diferentes pasos. Los ratones tienen mucho que ver en esto, ¿verdad? Sí, es un poco las herramientas que tenemos en un laboratorio. Bueno, pues algunos trabajan de una forma o de otra, pero nosotros nos gusta hacerlo muy en vivo, que decimos nosotros, ¿no? Buscar sistemas que nos permitan el poder mimetizar, el poder llegar a trasladar una patología que tiene muchas características, y es lo que hemos conseguido. Conseguimos unos corazones muy grandes, que es lo que suelen padecer muchos de los, bueno, pues prácticamente gran parte de la población cuando empieza a envejecer, ese corazón se hace grandote y bombea con dificultad y además esa parte de bombeo pues no se llega a realizar con normalidad y parte se extravasa, parte del líquido se extravasa a los pulmones. Esos pulmones pues al final están un poco pues saturados de líquido y es lo que tenemos efectivamente en esos ratones. Entonces tenemos la maquinaria perfecta para conocer cómo llegamos ahí y cómo tratamos de retroceder lo que es lo que hemos tratado y hemos conseguido. Lo que habéis conseguido es, además, uniendo dos ratones, uniendo los corazones, cosiéndolos, literalmente, no es una metáfora, es la realidad. Habéis conseguido a los dos ratones y habéis hecho que el corazón de uno funcione para el otro, ¿no? Sí, vamos a ver. Efectivamente, lo que hacemos es coger un ratoncito que está muy malito y lo que cosemos en realidad es la piel, ¿de acuerdo? De tal forma que lo que establecemos son dos ratoncitos, ¿de acuerdo? En donde se establece una nueva circulación, la circulación que hay en uno se establece en el otro. Entonces hemos cogido un ratoncito que estaba muy malito con esta cardiopatía que bueno, pues que prácticamente está abocado a morir, con un hermano de camada, ¿de acuerdo? De tal forma que lo que el flujo sanguíneo, lo que es la sangre, el torrente sanguíneo del bueno pasa al malo y viceversa, no cabe duda. Bueno, pues algo hay del bueno, lo que le ha permitido es que ese corazoncito que estaba muy malito consigamos que no esté tan enfermo y que haya mejorado muchísimo y notablemente. Pero antes lo que hicisteis, Susana, fue provocar esa dolencia, esa enfermedad en el ratón, para que esa cardiopatía se dilatara y se le pusiera ese corazón enorme. Y vosotros, tú y tu equipo, a través de la epigenética, lo que conseguís es estar activando o desactivando un gen. Sí, efectivamente. Claro, antes de hacer estos experimentos, bueno, pues un poquito más complicados, de unir un ratón con el otro, hemos llegado a tener ese ratón que tiene esta dolencia tan severa. Entonces, lo que hacemos efectivamente es que quitando uno de los genes o una de las herramientas principales que tenemos en nuestro genoma que nos ayuda a determinar que se exprese o no se exprese una parte de nuestro genoma, efectivamente, como bien dices, de epigenética, hemos conseguido que esos corazones se nos hagan muy muy grandes, ¿vale? Que incluso al revés también lo hemos conseguido, poniendo ese gen de nuevo, conseguimos revertir esa enfermedad. Efectivamente, tenemos como un interruptor que nos ayuda a poner y quitar esa cardiopatía. ¿Y ese tipo de interruptor también se podría aplicar a otros órganos? Bueno, buena pregunta. Mira, me abres un poco la ventana a otras muchas cosas. No cabe duda de que se podría intentar y mirar. Y de hecho, sí que se ha hecho en otros órganos. Eso también es verdad. Efectivamente, este interruptor es interesante e importante para el hematopoyético, por ejemplo. Sí que se ha visto más casos. Efectivamente, son interruptores esenciales en el genoma y muy importantes. Y en el momento que le tocamos, específicamente, como se lo tocamos al ratón, se lo quitamos, perdóname, de una forma específica que decimos nosotros de tejido, es decir, que se lo podemos quitar muy expresamente en el corazón, al resto del animal está perfectamente en condiciones normales, hemos conseguido esto. Y también se puede hacer en otros órganos. La investigación que habéis realizado ha descubierto que hay una molécula que es la clave, que es quizá el interruptor, el que al apagarse, al encenderse, es el que provoca esa cardiopatía. Sí, lo que pasa es que, bueno, esto es un principio, que efectivamente sabemos qué es lo que ocurre, pero hay que conocer el cómo, ¿vale? Ese mecanismo y el por qué se produce y cómo se produce, y eso es súper interesante, porque date cuenta que cuando llegamos muchas veces a consulta, ¿vale? Llegamos con nuestros corazones ya muy grandotes y que apenas podemos respirar y estamos muy cansados y prácticamente no hay remedio, ¿vale? Pues te tratan con unos cuantos fármacos, te dan por supuesto diuréticos para aliviar ese tipo de extra de líquido que tenemos en los pulmones. Entonces, si nosotros llegamos a saber en estos ratones cómo producimos o cómo se produce toda esta enfermedad, cuál es las claves, digamos, para generarse, pues podemos conseguir unos grandes pasos, puesto que para los enfermos que ya lo tienen es muy difícil retroceder, prácticamente es imposible retroceder. Y ese problema en vuestra investigación, se ha descubierto que no era solo genético, que también influyen otros factores. Sí, efectivamente, en nuestro caso, date cuenta que los ratones están súper cuidados, súper bien establecido todo. Entonces, más factores adicionales se pueden incluir, ¿vale? De comportamiento, de tipo de tratamiento de drogas o incluso de tipos de comida. Todo ese tipo de cosas se pueden hacer adicionalmente. Hasta ahora lo que hemos conseguido es una situación como muy aséptica, muy limpia, solamente le quitas una cosa para ver qué es lo que ocurre, para ver si realmente el factor que tú estás quitando realmente es el que se debe, ¿no? Es el específico que decimos. Entonces, a partir de ahora, evidentemente, podemos sumar otros factores. A ver, si imagínate que le pones una droga, una comida muy rica en grasas. Bueno, pues a ver si le podemos efectivamente acelerar, ¿vale? Pues lo que nos ocurriría a nosotros, ¿no? En esas dietas tan fuertes muchas veces que tomamos o que no hacemos caso de tomar cosas que no son más cuidadas, vaya, que esas verduras o esas carnes que estén más aliviadas de grasas, pues eso es lo que podríamos, por ejemplo, y de hecho está planificado para hacerlo, efectivamente. Y las puertas que se abren en el campo de la salud son muy grandes y muy importantes, las que se acaban de abrir y las que están ante vosotros. Sí, esto es una cadena muy larga, de todas formas. Es una cadena larga en el que, bueno, pues son muchos eslabones para que al final llegue a haber esta traducción, que se traduzca todo esto en un fármaco que se pueda administrar en casos de este tipo de cardiopatías. No cabe duda que todavía hay que hacer mucho. Y bueno, no solamente nosotros, esto son colaboraciones de mucha gente. de mucha gente, de muchos profesionales, y ahí tenemos que seguir peleando, pero no cabe duda de que este es el comienzo, y aquí estamos un poco pues para pelearlo. Vamos a ver si llegamos efectivamente a tener ese tipo de herramientas en unos años. ¿Cuáles son los síntomas que pueden alertar a una persona para saber que tiene cardiopatía dilatada? Bueno, eso aquí habría que tener un experto más cardiólogo que evidentemente no lo soy, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, bueno, pues seguramente que un cansancio, una molestia mayormente a nivel cardíaco, pero también hay otro factor muy importante cuando hay descendencia, cuando hay parientes, los que han tenido este tipo de síntomas y dolencias, evidentemente hay que acudir a consulta, que te hagan un chequeo razonable y rápido con unas ecos que están muy a mano y que unas ecocardiografías, quiero decir, y ahí entiendo que te darían un poquito las claves de que te puedan seguir a partir de ese momento. El titular que hemos leído esta semana en El País es precioso, pero la verdad es que también es una responsabilidad muy grande, porque te presentan como la científico que rejuvenece corazones. ¿Te sientes como tal? Bueno, me imagino que, claro, lo que pasa es que es traducción literal del proyecto que tratas un poco de para que te den el dinero en la Comunidad Europea. Es así, en parte es así. Lo que pasa es que, bueno, no hay que dejarse llevar, es lo que comentaba antes. Esto es un proceso largo, en el que hay trabajos de muchas personas, y es ahí donde estamos, donde entonces, bueno, vamos a ir subiendo escalones, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Tenemos que seguir ahí, vamos a ver si lo conseguimos. Es un poquito de responsabilidad, sí. Pero bueno, también por contra, también te da muchísimo dinero y entonces te dan una velocidad de crucero terrible para hacer la investigación que queremos. ¿Qué opinas de los que se atreven a decir que, pese a que cada vez hay más mujeres en las universidades sacando carreras de científicas, resulta que no triunfan porque las mujeres no tienen talento innato? Bueno, eso hay que matizarlo. La capacidad que tenemos de unos y de hombres y mujeres en esta profesión es igual, y bueno, no quiero decir ni más ni menos, es perfecta para ser competitivos y ser profesionales al 100%. Es verdad que es difícil y es complicado llegar arriba, pero hay que estar ahí. Yo creo que hay que dejarse de complejos y razonablemente atenerse a los hechos. Yo creo que hay que pelear, ahí estamos muchas y muchos. Y ahora solamente se ha puesto la primera piedra, y las que se puede encontrar son fantásticas, y va a ayudar en definitiva a la salud de las personas, que es lo importante en esta investigación. Santa esta oportunidad, pues la vamos a estrujar pues al máximo. Vamos a ver si dentro de un tiempo volvemos a hablar y os cuento cuáles han sido los avances. Pues ojalá sea así. Susana González, ha sido un placer contar contigo en La Rosa de los Vientos. Que nos cuentes esta investigación, esta fantástica investigación para rejuvenecer corazones y sobre todo para ayudar a la salud de muchas personas que sufren esa cardiopatía, ese problema que, gracias al trabajo que estáis realizando, se puede en el futuro curar. Susana, muchísimas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Era Digital. Con Alex Fidalgo. Alex, muy buenas. Buenas noches, Bruno. El teléfono móvil, el smartphone, el teléfono inteligente. Un premio Nobel en Medicina le ha declarado la guerra a su uso excesivo, porque también nos hace enfermar, dice. Sí, primero hice amigos con los fans acérrimos del wifi y hoy lo voy a hacer con los del teléfono móvil. Pero bueno, haciéndome eco de lo que dicen otras personas y personas que con un prestigio, como el neurólogo Thomas Sudow, el premio Nobel de Medicina, que asegura que los teléfonos inteligentes hacen enfermar. A ver, no tanto los smartphones en sí, sino el uso que de ellos hacemos. Según Sudow, generan un estrés continuo con consecuencias patológicas como el llamado burnout